Bienvenidos a esta exploración. Hoy, bueno, nos sumergimos en una colección de fuentes que es realmente intrigante. Sí, hola. Una mezcla interesante, la verdad. Tenemos un recorrido bastante variado por delante, ¿eh? Vamos desde la antigua fórmula latina para anunciar un papa. El famoso Habemus Papam. Exacto. Pasando por una filósofa brillante de la antigüedad, Hipatia, con un destino trágico. Luego, un juicio muy famoso en Estados Unidos, el de Scopes, que puso cara a cara ciencia y religión. Un clásico. También veremos las interacciones complejas entre investigación, creencias, ideologías. Y cerramos con la historia de una maestra. Krista McAuliffe. Ella misma, que soñaba con llevar su aula al espacio. ¿La misión de hoy? Bueno, desentrañar las ideas clave y ver qué conexiones encontramos. A ver qué sale de esto. Es una mezcla fascinante, sí. Y a primera vista, bueno, podrían parecer temas muy dispersos, ¿no? Totalmente. Pero si miramos un poco más de cerca, todos exploran facetas que se repiten en la historia humana. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues, cómo se comunica y se legitima el conocimiento o la autoridad. También esos puntos de fricción, inevitables, ¿no? Cuando las nuevas ideas chocan con los sistemas establecidos. Ya sean religiosos, políticos. O sociales, claro. Y esa búsqueda constante del ser humano por entender, por trascender. Una búsqueda que, como vemos en algunas fuentes, a veces tiene un costo. Enorme. Empecemos entonces por el Vaticano, con esa frase que muchos seguro reconocen. Habemus Papam. Tenemos Papa. El significado literal. Justo. Es la fórmula que usa el cardenal protodiácono desde el balcón de San Pedro, ¿no? Justo después de que el cónclave elige al nuevo pontífice. Una fórmula que, bueno, encapsula siglos de tradición. Pero más allá del anuncio en sí, pensemos un poco en la función de este ritual tan específico. Claro, no es solo decir, ya hay papa. La fórmula completa tiene una estructura muy definida. Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ad reverendissimum dominum, dominum nombre, sancte romane ecclesiae cardinalem apellido, qui sibi nomen imposuit nombre papal. ¿Podrías desglosar un poco esa estructura? ¿Qué nos dice? Claro. Empieza con, os anuncio una gran alegría. Ya establece un tono, ¿no? Emocional, comunitario. Ajá. Luego, el núcleo. Tenemos papa. Después, se identifica formalmente al elegido, con todos sus títulos. El eminentísimo y reverendísimo señor, señor nombre, cardenal, etc. Esto subraya su autoridad, su legitimidad dentro de la jerarquía. Claro, le da peso. Y finalmente, se anuncia el nombre que eligió para su pontificado. Que se ha impuesto el nombre de nombre papal. Marca el inicio de una nueva etapa. Es una secuencia, digamos, muy cuidada. Y después de eso viene la bendición Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Impartida por el nuevo papa, sí. Todo el evento está cargadísimo de simbolismo. Me pregunto, ¿qué nos dice este nivel de formalidad sobre cómo se manejan las transiciones de poder importantes? Lo fascinante aquí es cómo el ritual y la formalidad actúan como mecanismos. Mecanismos para gestionar la incertidumbre y afirmar la continuidad en momentos de cambio crítico. Como en otras transiciones, ¿no? Coronaciones, inauguraciones. Exacto. Piensa en ellas. Todas tienen sus protocolos, juramentos, vestimentas, escenarios. Son formas de estructurar la percepción colectiva. Claro. En el caso del Habemus Papam, esta fórmula precisa, dicha en un lugar icónico, por una figura designada, usando una lengua antigua y sagrada, no solo informa, casi que constituye el evento para millones de fieles. Le da una legitimidad que un simple comunicado no tendría. Para nada. Ordena el caos potencial de una sucesión y reafirma la estabilidad de la institución. Es muy potente. Es interesante cómo, incluso ahora, con la comunicación instantánea, este ritual antiguo persiste con tanta fuerza. Totalmente. Podríamos saber el resultado al segundo por Twitter, pero la gente espera la fórmula desde el balcón. Precisamente. Eso sugiere una necesidad humana profunda, ¿no? De que los momentos trascendentales sean marcados con cierta solemnidad, con un significado compartido, algo que va más allá de la simple información. Conecta el presente con el pasado. Y proyecta un sentido de orden hacia el futuro. Sí. Bueno, de esa formalidad que establece autoridad, pasemos a una figura histórica que se encontró justo en esa tensión. Tensión entre conocimiento emergente y autoridad establecida. Hablemos de Hipatia de Alejandría. Uf, una figura que resuena muchísimo. A pesar de los siglos, ¿verdad? Una figura realmente notable. Vivió entre los siglos IV y V de nuestra era, en Alejandría, Egipto. Fue una filósofa y maestra neoplatónica griega. El neoplatonismo era importante en esa época, ¿cierto? Sí, una corriente filosófica principal. Buscaba reinterpretar a Platón, mezclarlo con otros elementos filosóficos místicos. Y no solo filósofa. Las fuentes destacan que dominaba las matemáticas y la astronomía. Exacto. Y enseñaba estas disciplinas. Dicen que era una maestra muy carismática, muy influyente. Y todo esto en Alejandría, que no era cualquier sitio. Para nada. Era uno de los grandes centros intelectuales del mundo antiguo. Hogar de la legendaria biblioteca. O bueno, lo que quedaba de ella y sus instituciones sucesoras. Un crisol de culturas, griega, egipcia. Un lugar de mucha efervescencia cultural y científica. Pero también un lugar de tensiones crecientes, políticas y religiosas. Y es justo en medio de esas tensiones que su vida, bueno, tiene un final espantoso. Terrible. Fue asesinada brutalmente en el año 415 o 416. Las fuentes hablan de una turba. Sí, a menudo se identifica como una multitud de monjes cristianos fanáticos o seguidores del obispo Cirilo de Alejandría. Una muerte horrible. Y las razones detrás son complejas, ¿no? Los historiadores debaten todavía. Muy complejas. Se mezclan factores religiosos. El conflicto entre el paganismo helénico que ella representaba para algunos y el cristianismo que estaba en ascenso. Y factores políticos también, claro. Ella tenía influencia, conexiones con Orestes, el prefecto romano, que estaba enfrentado directamente con el obispo Cirilo. Y quizás envidia también, por ser una mujer tan prominente intelectualmente en ese mundo. Es muy posible. Una combinación de todo eso. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque su muerte trascendió el hecho histórico. Se convirtió en algo más, ¿no? En un símbolo muy poderoso. Exactamente. Hipatia se convirtió, sobre todo a partir de la Ilustración, en una especie de mártir. Mártir de la razón, de la libertad de pensamiento. Se usa su asesinato para marcar un punto de inflexión. Sí, como el momento en que el fanatismo religioso aplastó la sabiduría clásica, el inicio de la Edad Oscura, el declive del pensamiento grecorromano. Es una narrativa muy potente. Aunque la realidad histórica, como siempre, sea más compleja. Mucho más compleja y menos lineal, claro. Pero la narrativa funciona. Entonces, más que un simple asesinato, se volvió como una abreviatura histórica. Sí, una forma rápida de hablar de ese choque entre conocimiento libre y dogma. Precisamente eso. Es una simplificación, claro está. Pero una muy resonante. Funciona como advertencia sobre los peligros de la intolerancia, de suprimir el conocimiento que desafía las ortodoxias dominantes. Y este patrón de tensión, bueno, no desapareció en la antigüedad. Para nada. Si conectamos esto con el panorama general, vemos ecos clarísimos en otros momentos de la historia. Como el caso de Galileo Galilei, que también menciona nuestras fuentes. Sin duda. Casi 12 siglos después, en 1633, Galileo juzgado por la Inquisición romana. ¿Su crimen? Defender el modelo heliocéntrico de Copérnico. Exacto. La idea de que la Tierra gira alrededor del Sol, lo cual contradecía la visión geocéntrica que la Iglesia había adoptado basada en interpretaciones bíblicas y la física de Aristóteles. Las circunstancias son distintas, claro. A Galileo no lo mataron. No, fue condenado a arresto domiciliario. Pero el núcleo del conflicto es muy similar. Conocimiento científico emergente chocando contra una estructura de poder doctrinal y sus creencias fundamentales. Hipatia y Galileo, separados por más de 1000 años, pero ejemplos de esa tensión recurrente. Exacto, emblemas de esa tensión. Y esa tensión nos lleva casi directamente a otro caso fundamental. Mucho más cercano en el tiempo y en otro contexto. Estados Unidos, siglo XX. El famoso juicio de Scopes. El juicio del mono, como le decían. En Dayton, Tennessee, verano de 1925. El detonante fue la ley Butler de Tennessee. Una ley estatal que prohibía enseñar cualquier teoría que negara la creación divina del hombre según la Biblia. Y específicamente prohibía enseñar que el ser humano evolucionó de formas de vida inferiores. Una confrontación directa, ¿no?, entre una visión religiosa literalista y la ciencia biológica moderna. La evolución de Darwin en la educación pública. Totalmente. Y John Scopes, un maestro joven, aceptó ser el acusado en un caso de prueba. Lo organizó la ACLU para desafiar la ley. Y lo que siguió fue mucho más que un juicio local. Se convirtió en un espectáculo mediático enorme. Atrajo a figuras nacionales, ¿no? Clarence Barrow para la defensa. El famoso abogado. Y William Jennings Bryan, tres veces candidato presidencial, un cristiano devoto, para la fiscalía. La prensa de todo el país, incluso internacional, cubrió el juicio intensamente. Se transformó en un debate nacional. Modernidad contra tradicionalismo, ciencia contra fundamentalismo religioso, y sobre quién debía controlar lo que se enseñaba en las escuelas. El resultado legal al final fue casi anecdótico, ¿no? Sí. Scopes fue declarado culpable, multado con $100. Pero la sentencia la anularon después por un tecnicismo. Pero el impacto cultural fue inmenso. Y duradero. Absolutamente. El juicio de Scopes expuso divisiones profundas en la sociedad estadounidense que, bueno, persisten hasta hoy. No resolvió el conflicto, pero lo puso en el centro del debate público. Exacto. Y esa ley Butland, curiosamente, siguió vigente en Tennessee hasta 1967. ¿Hasta el 67? Sí. El juicio fue un microcosmos de esa tensión más amplia, continua, entre conocimiento científico y creencias muy arraigadas. O sea que el juicio de Scopes no fue el fin de la historia, sino una manifestación muy visible de un conflicto más profundo y antiguo. Exactamente. Las fuentes nos recuerdan que este tipo de conflicto, aunque quizás más visible públicamente desde Scopes en el contexto americano, tiene raíces profundas. La revolución científica, ¿no? Siglos XVI-XVII. Claro, con figuras como Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, ellos plantearon desafíos fundamentales a las visiones del mundo basadas en interpretaciones religiosas literales y en la filosofía clásica que la Iglesia había integrado. Y ahí entra de nuevo la Inquisición, como mencionamos con Galileo. Sí, la Inquisición, sobre todo en los siglos XVI y XVII, fue un mecanismo institucional de la Iglesia Católica para identificar y suprimir ideas consideradas heréticas. Y eso incluía teorías científicas. Claro, las que parecían contradecir la doctrina establecida o la autoridad de la Iglesia. Giordano Bruno, quemado en la hoguera en 1600. Otro ejemplo trágico. Sí. Aunque su caso es teológicamente más complejo que el de Galileo, pero muestra esa dinámica. Pero las fuentes señalan que en tiempos más modernos, digamos siglo XX-XXI, la persecución violenta directa a científicos por motivos religiosos es muy rara, ¿no? Extremadamente rara en la mayoría del mundo, sí. ¿Pero significa eso que el conflicto desapareció? No parece. No, no ha desaparecido. Ha mutado. Las formas de tensión ahora son más sutiles, pero no menos reales. ¿Cómo, por ejemplo? Pues, en lugar de juicios por herejía, vemos presiones sociales o políticas sobre científicos cuya investigación toca temas sensibles. Debates sobre financiación pública, intentos de influir en los currículos educativos. Campañas de desinformación contra consensos científicos. Exacto. Y controversias éticas que a menudo tienen una fuerte carga religiosa o ideológica detrás. Las fuentes que tenemos mencionan ejemplos contemporáneos de estas tensiones, ¿cierto? Sí, varios. Uno muy prominente, especialmente en Estados Unidos, sigue siendo la controversia sobre enseñar evolución. El creacionismo, el diseño inteligente. Exacto. Grupos con motivaciones religiosas que siguen intentando presentarlos como alternativas científicas a la evolución en las clases de biología. Y eso genera batallas legales, debates en juntas escolares. Presiones políticas constantes. Y es importante decir aquí, como señalan las fuentes, que estamos describiendo este conflicto sin tomar partido por ninguna postura, simplemente reportando lo que se documenta. Entendido. Se reporta el conflicto documentado. ¿Qué otros ámbitos de tensión se mencionan? Los conflictos bioéticos son otro campo fértil, digamos. La investigación sobre células madre embrionarias, edición genética como CRISPR, clonación. Incluso reproducción asistida. Sí. Generan debates intensos. A menudo, las objeciones vienen de posturas religiosas o morales sobre el inicio de la vida, la dignidad humana o el papel de la humanidad en jugar a ser Dios. Y esas objeciones pueden traducirse en restricciones legales, ¿no? Menos fondos. Claro. restricciones, moratorias en investigación, dificultades para conseguir financiación, limitando el avance científico en áreas que podrían ser muy beneficiosas. Y es crucial notar, creo, que no siempre es una dicotomía simple entre ciencia y religión tradicional. Muy cierto. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo las ideologías, políticas o seculares, también pueden funcionar de manera dogmática. Chocando con la investigación científica objetiva. Exacto. Un ejemplo histórico, escalofriante que citan las fuentes, es el laicencoísmo en la Unión Soviética. Laicencoísmo. Trofim Laisenko. Ajá. Un agrónomo que tenía el favor de Stalin. Promovió teorías biológicas pseudocientíficas que rechazaban la genética mendeliana estándar. ¿Por qué? Alegaba que se ajustaban mejor a la ideología marxista-leninista. Y las consecuencias fueron devastadoras, ¿no? Terribles. El laicencoísmo se convirtió en la doctrina biológica oficial del Estado entre los años 30 y principios de los 60. ¿Prohibieron la genética clásica? La llamaban ciencia burguesa. Científicos que defendían la genética mendeliana fueron perseguidos, despedidos, arrestados, enviados a gulags, incluso ejecutados. ¡Qué horror! Y la agricultura soviética sufrió enormemente por aplicar las ideas erróneas de Laisenko. Es un ejemplo extremo, claro, pero demuestra que la amenaza a la libertad científica puede venir tanto de dogmas religiosos como de dogmas políticos totalitarios, cuando exigen que la realidad se ajuste a la ideología. De esa confrontación ideológica y sus peligros, pasamos a una historia que, aunque termine en tragedia, encarna una aspiración muy diferente, la de llevar el conocimiento y la inspiración a nuevas alturas. Hablemos de Sharon Krista Corrigan McAuliffe. Ah, sí. Una historia que tocó a muchísima gente. Era maestra de estudios sociales en Concord High School, New Hampshire. Una profesora dedicada. Pero en 1984, la NASA lanzó el programa Teacher in Space. El profesor en el espacio. Una iniciativa para reavivar el interés público en la exploración espacial y destacar el papel de la educación. Y Krista McAuliffe fue seleccionada. Entre más de 11.000 solicitantes. Impresionante. Su objetivo era simple y poderoso. Ser la primera ciudadana común, la primera maestra, en viajar al espacio. Y dar clases desde órbita. Una historia realmente inspiradora. ¿Capturó la imaginación del país? Fue un golpe maestro de relaciones públicas para la NASA, sin duda. Pero también algo genuinamente significativo. Conectar la frontera espacial directamente con las aulas. McAuliffe se convirtió en símbolo de esa conexión. La asignaron como especialista de carga útil en la misión STS-51L del transbordador espacial Challenger. STS, Sistema de Transporte Espacial, el nombre oficial del programa del transbordador. Tenía planeado dar varias lecciones, transmitidas a los estudiantes. Experimentos sencillos, pero efectivos, ¿no? Sobre cromatografía, hidropónicos, magnetismo, las leyes de Newton. Usando objetos cotidianos, juguetes, para mostrar cómo funcionaban en microgravedad. Quería hacer la ciencia tangible, emocionante. Una misión con un potencial educativo y simbólico, inmenso, logró que millones de niños y adultos se sintieran parte del programa espacial. Sí, fue un momento de mucha conexión. Pero entonces, el 28 de enero de 1986, ocurrió la catástrofe. Solo 73 segundos después del despegue desde Cabo Cañaveral, millones de personas viendo la transmisión en vivo, muchísimos estudiantes en sus escuelas. Fue terrible. El transbordador espacial Challenger explotó. La desintegración fue casi instantánea. Krista McAuliffe y los otros 6 tripulantes murieron. Francis Scobie, Michael Smith, Judith Resnick, Elision Onizuka, Ronald McNair y Gregory Jarvis. Fue un momento de shock y duelo nacional e internacional. El legado de McAuliffe y la tragedia del Challenger es increíblemente potente. Y complejo. Por un lado, ella sigue representando esa aspiración humana de explorar, de aprender y, crucialmente, de compartir ese conocimiento, de inspirar a la siguiente generación. Encarnó la idea de que el espacio no era solo para pilotos y científicos de élite. Exacto. Potencialmente para todos. Su entusiasmo era contagioso. Pero la tragedia también tuvo un impacto profundo y duradero. Sin duda. Puso de manifiesto, de la forma más brutal posible, los enormes riesgos inherentes a la exploración espacial. y por extensión a cualquier esfuerzo humano por empujar las fronteras del conocimiento y la tecnología. La investigación después reveló fallos técnicos. En las juntas tóricas de los cohetes propulsores, sí, y problemas en la cultura de toma de decisiones de la NASA. La tragedia provocó una pausa de casi 3 años en los vuelos del transbordador, ¿no? Sí, una reorganización de la agencia, un debate público intenso sobre seguridad, costos, el futuro de los vuelos tripulados, impactó la confianza pública y cambió cómo se percibía el riesgo en la exploración espacial. Bueno, hemos cubierto bastante hoy. Empezamos con la formalidad del Habemus Papam, ese ritual para estructurar el poder. Viajamos a la Alejandría antigua con Hipatia, símbolo del conocimiento enfrentado al poder, al fanatismo. Y vimos ecos en Galileo. Analizamos el juicio de Scopes, momento clave en el debate público ciencia-religión en Estados Unidos. Y cómo esas tensiones persisten hoy, adoptando formas diferentes. Involucrando también ideologías políticas, como el caso del laicencoísmo. Exacto. Y finalmente, recordamos a Krista McAuliffe, su aspiración de enseñar desde el espacio que terminó en la tragedia del Challenger, recordándonos los riesgos de la exploración. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el hilo conductor? Yo creo que el hilo conductor es precisamente esa tensión, dinámica y a menudo incómoda, ¿no? Entre la tradición y el descubrimiento. Entre las estructuras establecidas religiosas, políticas, sociales y el impulso humano por conocer más, por desafiar lo aceptado, por explorar lo desconocido. Vimos cómo los rituales como el Habemus Papam buscan afirmar orden. Y cómo figuras como Hipatia y Galileo pagaron un precio por desafiar las ortodoxias. Vimos cómo conflictos como el de Scopes formalizan estos debates en la arena pública legal. Y cómo la búsqueda de conocimiento y exploración, personificada por McAuliffe, conlleva riesgos inherentes. Consecuencias devastadoras, pero también inspiradoras. Son distintas manifestaciones de cómo las sociedades humanas lidian con el cambio, el conocimiento y el poder. A lo largo del tiempo, ¿sí? Y nos deja pensando, ¿no? Todas estas fuentes juntas pintan un cuadro complejo de nuestra relación con lo nuevo y lo antiguo, con el conocimiento y las creencias. Exactamente. Y quizás la reflexión final que podríamos proponer, basada en esta exploración, es una pregunta abierta para quien nos escucha. A ver. Considerando estos ejemplos, desde la solemnidad del Vaticano hasta la promesa truncada del Challenger, pasando por las aulas de Tennessee y los conflictos intelectuales de Alejandría, ¿cómo podemos como sociedad actual navegar mejor ese equilibrio? Equilibrio entre acoger nuevos conocimientos, nuevas tecnologías que inevitablemente desafían nuestras normas. Y al mismo tiempo mantener la cohesión social, el respeto por tradiciones valiosas, un sentido ético compartido. Es complicado. Mucho. ¿Qué mecanismos culturales, educativos, políticos facilitan hoy ese diálogo complejo, a veces conflictivo, entre descubrimiento y tradición? ¿Y cuáles, quizás sin darnos cuenta, lo obstaculizan? No hay respuestas fáciles, claro. Para nada. Pero reflexionar sobre ello parece fundamental en un mundo en constante y acelerada transformación.